Como les decíamos, vamos a quedarnos también en la jornada de hoy con el sector de la piel, con diferentes iniciativas en concreto que llegan a través o en colaboración de la Fundación Movex. Tenemos al gerente del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, Javier Gallego, al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedaros con el primer encuentro, podemos decir, en este 2022, así que vamos a mirar hacia cómo arranca este nuevo año dentro de la multitud de líneas de trabajo en las que además se mueve Movex. Y antes de meternos en ello, por cierto, destacar que habéis sido uno de los grandes colaboradores, patrocinadores de una cita cultural también que tenía lugar en estos días atrás. Informamos de ello, como es el Festival Ubrique de Cine, tanto con la cesión de instalaciones como con el patrocinio, la realización de artículos también para el merchandising, en diferentes líneas de colaboración con este evento también, ¿no? Sí, hace ya un par de meses que Ana Gil se puso en contacto con nosotros para pedirnos ayuda en lo que era la organización y la celebración del festival. Y bueno, lo llevamos a patronato, nos parece una iniciativa digna de apoyo. Además, una iniciativa como esta en el plano cultural y fomentada por un instituto con gente joven del sector audiovisual, pues nos pareció que era digna de apoyo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se constituyó una mesa de trabajo, tanto con ella como con algunos profesores y alumnos, y desde entonces, pues, estuvimos intentando aportar nuestro granito de arena a través de la conexión con distintos talleres. El merchandising se ha encargado tanto técnicos de aquí del centro como el taller de Miguel Savero, y con la sección de espacios para la realización de algunos de los talleres, igual que ha habido en el FATOU y de la celebración de la gala final, ¿no? Que yo creo que, bueno, había oportunidad a través de las redes de verlo, aparte de las 110 personas que por aforo pudimos alojar aquí, y quedó algo bastante lucido, ¿no? Yo creo que es cuestión de felicitar a la organización y de animarles a que lo celebren anualmente y que se convierta en una cita para todos los amantes, no solo del cine, sino de nuestra localidad, porque la verdad que el impacto que ha tenido tanto en el pueblo a nivel turístico como con el sector de la marroquinería, con la presencia de artículos de piel en los cortos que se han realizado y presentado al festival, pues yo creo que es una cita que tenemos que seguir apoyando y que deberíamos todos, pues, velar porque se convierta en una cita anual en Ubrique. La cita cultural destacada y solidaria, además, con la que colaboraba Movex. Entrando en lo que es el sector de la piel, la verdad es que veíamos temas en los que se está trabajando, ultimando, que van a ir llegando ya en las próximas semanas. Vaya inicio, ¿no?, de 2022, una agenda bastante importante. Si te parece, vamos a ir repasando algunos de esos eventos. Es cierto que ahora mismo se está en esa encrucijada sobre los fondos europeos, cómo realizar esos proyectos, ahora lo vamos a ver, para que puedan ser subvencionables a nivel europeo, los Next Generation, por ejemplo. También, a vueltas de la propia pandemia, la verdad es que vamos a comprobar cómo algún evento se va teniendo que aplazar sobre lo previsto en cuanto a fechas. Vamos a ir, si te parece, con esos distintos eventos y, por ejemplo, en el ámbito formativo. Comenzamos por ahí porque hay novedades. En el caso de Movex ya había anunciado la puesta en marcha de un curso de proceso de digitalización y patronaje en la industria marroquinera, y me comentabas que comienza hoy mismo, ¿no?, esta tarde. Sí, esta tarde a las 4, de 4 a 7, se va a inaugurar el curso y la primera sesión. Vamos a empezar los martes de 4 a 7, de manera, hoy es presencial, porque se van a explicar todos los programas que van a utilizar y un poco la metodología que se va a usar durante el curso. Si bien, aunque aquí estén un día a la semana y hagan también algunas de las clases online, el tema es que van a tener trabajos a realizar en la casa y traer la semana siguiente, ¿no? Es un curso largo de 6 meses de duración. Empezamos las clases con Carlos López Pacheco, que va a explicar toda esa parte de digitalización, pero también van a utilizar la maquinaria y van a hacer muestras físicas para ahondar en el proceso ya no solo de digitalización, sino de realización de los prototipos y muestras, ¿no? Y ver todo lo que supone pues ese proceso, ¿no? Desde lo que son la selección de los materiales, donde participarán proveedores que vendrán a explicar las novedades, hasta lo que es la elaboración de la ficha técnica para facilitar luego el trabajo de producción en serie en los talleres. Por tanto, este curso que arranca, ¿con cuántos alumnos? Esta edición empieza con 15 alumnos porque el aprovechamiento sea mayor en maquinaria, y el resto pues se han quedado pendientes para cuando lleguemos a otro grupo de 10 o 12, empezaremos otra edición del mismo curso, porque la verdad que se han quedado gente fuera, y lo que nos gustaría es completar un segundo turno para poder así pues no dejar fuera a nadie. Así que ha habido demanda al respecto. No sé si, ya que estamos hablando del ámbito formativo, algunas otras iniciativas que puedan arrancar en próximas fechas. Sí, vamos a hacer un curso de estilismo de moda, relacionado con el estilismo de moda, de fin de semana, de viernes y sábado. Cada vez más los clientes y los propios talleres y aquellas empresas que tienen marca propia cuidan más la imagen y necesitan contenido para sus perfiles en las redes sociales, y vamos a hacer un curso corto de fin de semana con una estilista conocida que ya ha colaborado con otras iniciativas para tocar los aspectos más importantes a la hora de realizar una campaña de comunicación, ¿no? Tanto a nivel fotográfico como audiovisual, pues tener en cuenta ciertos factores que digamos facilitan y potencian la imagen de marca, y que lo sacaremos, lo promocionaremos en breve, en los próximos días, para realizar ahora en el mes de febrero, antes de que nos coincida con el carnaval, que tampoco estamos muy seguros si se celebra o no, pero para que no coincida, pues lo vamos a lanzar en breve. Será un fin de semana, viernes a partir de mediodía hasta las 8 de la tarde, y sábado por la mañana de 9 a 2. Pues ya decimos, esto dentro del ámbito formativo. Vamos con más cuestiones. Hablábamos meses atrás de ese programa de actuaciones de dinamización del sector en colaboración con la agencia IDEA, con Extenda y con las cámaras de comercio de la provincia. Y en ese sentido, vamos por partes. Por ejemplo, se hablaba de un congreso, el congreso Pieltec, a finales de febrero. O sea que estaríamos hablando de dentro de un mes. Creo que en este caso sí que ya podemos confirmar que se va a aplazar hasta marzo, me decías, ¿no? Sí, bueno, estamos en conversaciones con la agencia IDEA, que son los promotores. Recordamos que fue la agencia IDEA y el propio consejero quien vino a anunciarlo. Y bueno, por temas de COVID, como ha subido tanto después de Navidad, pues se ha decidido aplazarlo hasta marzo. Las nuevas fechas que nos facilitan son 17 y 18 de marzo. Y este mismo jueves tenemos una reunión con ellos de coordinación para cerrar ya definitivamente estas fechas y darle lo que hay definitivo al Congreso. Así que, bueno, es una pequeña diferencia de 15 días, pero es que según la información con la que cuentan, pues creen que puede facilitar la participación y la asistencia de un mayor número de personas al evento. ¿Evento con qué características, Javier? No sé si desde la última vez que hablábamos se han cerrado más detalles, dónde se desarrollaría, con qué participantes. Bueno, la agencia está en contacto con los sacó a licitación. Creo que la primera convocatoria era final de año y se quedó desierto, y ya lo han sacado la segunda, y esta vez sí que los han adjudicado o están en proceso de adjudicación. Y la celebración es aquí en Ubrique. Nosotros cedimos las instalaciones para que se pueda hacer aquí, si no todo, por lo menos parte del evento. Y la idea era pues aglutinar a proveedores, tanto de maquinaria, componentes, que estén al día en todos los temas de sostenibilidad y de optimización de procesos y de recursos a nivel de fábrica, para poder traer las últimas novedades al pueblo. Y aglutinaba pues todo un programa de conferencias y de presentaciones de esas novedades en un formato tanto presencial como online, en función del aforo permitido en el momento de celebración, pues habrá más gente y se podrá abrir el espacio para que asista más gente de manera presencial, y el resto pues que puedan verlo por streaming. Y luego pues una presentación física, de sobre todo relacionada con las tecnologías y la maquinaria, para que las personas que quieran de la industria pues se puedan acercar a ver demostraciones in situ y a mantener encuentros B2B con los distintos proveedores que participen en el evento. Nos consta que ya desde la agencia IDEA han contactado con varios de estos proveedores y que se están realizando gestiones y que no tiene que ser ningún inconveniente con el tiempo que tenemos todo el mes de febrero y marzo para poderlo celebrar en la fecha prevista. Así que Congreso Pieltec, en principio, por tanto, sería los días 17 y 18 de marzo. Se hablaba también de un evento de diversificación, unión del sector marroquinero con otra serie de sectores. Esto se hablaba para a partir de marzo. No sé si esto también trasladará ese posible evento para más adelante. No, en este caso queremos, desde aquí se le está insistiendo en que permanezca esa fecha, porque luego en mayo hay otra acción prevista con Diputación. De hecho, en los próximos días pues esperamos la visita de representantes de la misma para que se reúnan con el Ayuntamiento y con nosotros, con MOVES, para cerrar ya y perfilar los detalles de esta acción. Y por lo tanto queremos que continúe, ¿no? De todos modos, ya hemos hecho un guiño con el vídeo que hemos publicado esta Navidad, en el que se mezclaba un poco la marroquinería con la alta cocina. Y era un poco pues haciendo un guiño y intentando llamar la atención, ¿no? de los cocineros y de los profesionales del sector de la cocina, de la restauración y la hostelería, para con el sector de la piel, ¿no? La verdad que en este sentido, tanto la agencia IDEA está trabajando ya en el mismo, como desde las cámaras de comercio nos están diciendo que se han realizado ya contactos con empresas y cadenas del sector agroalimentario para que asistan y para que puedan conocer las posibilidades, las oportunidades que le brinda el sector de la piel a los profesionales de este gremio. Así que podría continuar en marzo, ¿no? Final de marzo, principios de abril estaba previsto, no hay fecha cerrada todavía. Pues otro de los eventos que ya decimos van configurando, y ahora vamos a ver cómo el número de citas es aún mayor, lo que es este arranque de 2022. Pero dentro de ese programa de acciones también se destacaba, pueden ser iniciativas muy importantes para el sector, la puesta en marcha, ¿no?, de esos dos marketplaces, esas dos plataformas de venta online o de puesta en contacto con posibles clientes, ¿no? Por un lado, con las cámaras de comercio, sería ese marketplace relacionado con diseñadores, clientes que puedan estar interesados en fabricar en Ubrique, y el otro marketplace que junto a Extenda, que el sector de la piel tuviese una gran plataforma de cara a usuarios, ¿no?, que quieran comprar productos del sector marroquinero, ubriqueño. Y en ese sentido me decías, ¿no?, que de hecho hay una próxima reunión este jueves. Este jueves, exactamente día 27 a las 10 de la mañana, tenemos reunión. Las empresas que han mostrado interés por la plataforma, se hizo una primera presentación online, tras la cual enviamos fichas de más de 20 marketplaces con información sobre los requisitos de acceso, formatos, marcas que ya participan y colaboran con ellos y demás. Se ha pedido una ficha a las empresas participantes para que nos cuenten pues los años de experiencia que tienen en comercializar sus productos en España y en el extranjero, si disponen o no de página web y si además esa página web tiene tienda online, en cuáles de las redes sociales están presentes y con qué frecuencia renuevan esos perfiles. Hablamos de LinkedIn, de Twitter, de Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok, a ver cuáles de ellas son las que utilizan. Si tienen ya presencia en algún marketplace, y bueno, una serie de información necesaria para poder aglutinar la oferta, la propuesta de Ubrique y defenderlo, negociarlo con el marketplace elegido. Este jueves en concreto, pues la reunión que está prevista es para decidir las prioridades, en cuál quieren estar en cualquier tener presencia y con junto con la Estenda y la persona responsable de CID, que son los que se están encargando de gestionar este programa, pues decidir qué plataforma es la primera con la que se va a negociar e intentar ya pues firmar una carta de adhesión y comenzar con los trámites para poder subir los productos de Ubrique a la plataforma. Eso, junto a Estenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, la puesta en marcha de este marketplace, pero además, en la colaboración con Estenda, cabe hablar de misiones comerciales, en este caso a Portugal, me decías, ¿no? En próximas fechas, entre otras sedes de acciones, ¿no? Sí, con Portugal nos parece que es un país que, dada la rebaja que han hecho de digamos, fiscal, ¿no?, de impuestos, y que favorece que algunas marcas y algunos operadores de lujo pues estén confiando en Portugal sus producciones, además de las inversiones que están realizando en digamos, en instalaciones, en infraestructura de apoyo a las empresas del sector, pues nos parecía muy interesante poder hacer una visita y ver en qué situación se encuentran las empresas del sector, ¿no? Incluso la posibilidad de establecer acuerdos, dada la cercanía con Ubrique. Y bueno, estamos en conversaciones con Estenda, hay un borrador ya de programa. Esta semana, el viernes en concreto, tenemos también una reunión con los responsables de Estenda en Portugal y en Sevilla para definir cerrar este programa y decidir la fecha, pues como tú estás diciendo, el año viene bastante cargado, al menos este primer semestre, y bueno, pues tenemos una reunión para intentar cerrar y acordar todos los detalles de la misión y poder lanzar la convocatoria lo antes posible. Esperemos que entre la semana que viene y la siguiente pues pueda salir esta convocatoria, ¿no? Porque además van a sacar también la convocatoria, como anticipamos a final del año pasado, del proyecto de embajadores en Francia, y ya se están trabajando en los pliegos para poder sacar también la convocatoria y trasladarla a las empresas que estén interesadas en participar. En el caso de la visita a Portugal, ¿sería entre marzo o abril? Entre abril y mayo, porque marzo está también la visita a MIPEL y a Florencia y el Congreso, y entonces estamos hablando de abril-mayo, que ya también mejora un poco el tiempo y esperemos que la incidencia del COVID sea menor, con lo cual pues se ha hablado de abril-mayo. Pues ya que lo apuntas, lo completamos, ¿no? Junto a las cámaras de comercio, pues otra visita, en este caso la tradicional a MIPEL, a Milán y a Florencia, ¿verdad? En marzo. Sí, MIPEL este año se celebra del 13 al 15. La feria está cambiando bastante. Están intentando adaptar un poco el formato de la feria para hacerla más atractiva, para hacerla más amena y para llamar también la atención y que haya marcas de más peso presentes en la feria. Y lo que se va a hacer en las conversaciones que estamos teniendo con las cámaras es intentar completar el programa para mantener encuentros con la organización de la feria, con la Asociación de Empresarios a nivel estatal en Francia, con las dos más importantes, con Asopelletier y con AIMPE, y poder pues también tener un poco la información de primera mano sobre su opinión sobre la situación y conocer qué iniciativas están llevando ellos a cabo para ver si incluso nos podemos sumar a alguna iniciativa europea con estas asociaciones y hacer más peso en Bruselas para negociar apoyos para nuestro sector, ¿no? En este caso la visita a MIPEL pues se está proponiendo con una visita de un día a Florencia, donde en la zona de Prato hay un grupo importante, una concentración importante de empresas del textil y moda, incluidos los accesorios, y por lo tanto pues para hacer también una visita y conocer un poco la situación del sector en la zona. Pues insistimos, estamos viendo el buen número de iniciativas que van a ir llegando ya en las próximas semanas, en los próximos meses, en lo que es este primer trimestre del 2022. Hablando de esta misma semana sobre eventos preparativos, mesas de abordaje de diferentes cuestiones como puedan ser los fondos europeos, el jueves va a ser, me comentabas, ¿verdad?, un día bastante importante porque, por un lado, en ese repensado sobre cómo deben configurarse los proyectos que puedan contar con los fondos europeos, Bueno, pues en ese sentido, me decías que hay una reunión, por ejemplo, en Sevilla, este jueves, una mesa convocada desde la Junta de Andalucía sobre cómo van a ir los fondos Next Generation, ¿no? Sí, nosotros en tanto esta semana como la siguiente participamos en varias mesas. Una de ellas es esta que comentas. En principio este jueves es con las cámaras de comercio y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y quieren pues identificar las problemáticas reales que tienen sectores industriales como el nuestro de toda Andalucía, para proponer algunas soluciones a través de medios tecnológicos que puedan causar una mejora significativa en lo que es la productividad y la competitividad en la industria 4.0, ¿no? Vamos a participar, vamos a invitar a los patronos a que estén también presentes, y se trata de que ellos definan su programa de acciones en torno a las necesidades reales que tiene el sector en la zona, ¿no? Igualmente, el día 2 hay una presentación por parte del consejero de Presidencia, de Elías Bendodo, en Sevilla, en la que también hemos sido invitados, para hablar de los fondos Next Generation. Y curiosamente, el mismo día en Cádiz, pues se va a hacer lo mismo, pero solo con instituciones y entidades de la provincia, en este caso 8 instituciones y entidades a nivel provincial. De la Sierra de Cádiz solo han seleccionado a la marroquinería, y en este caso a Moves como portavoz del sector, junto a algún ayuntamiento como el de Jerez y Algeciras, la Universidad de Cádiz, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico o el Instituto de Fomento del Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, aparte del Centro Europeo de Empresa e Innovación, ¿no? Y la idea es que, en lugar de elaborar proyectos pequeños y individuales de zonas concretas, pues se hagan proyectos un poco más ambicioso, con unas dimensiones mayores, y que puedan tener impacto en toda la provincia, coordinando el trabajo que se haga no solo desde un sector concreto, sino de varios sectores de la provincia que pueden compartir, digamos, puntos de mejora y en este caso, pues, optimizar los recursos que puedan venir hasta acá. Y en eso es lo que se está, ¿no? Ahora mismo, digo, en torno a los fondos europeos, ver un poco las características, cómo van a llegar hasta nuestra comunidad y, bueno, pues, cómo es la mejor fórmula para unirse, coordinarse y aprovechar esas convocatorias, ¿no? Totalmente. Ese es el problema un poco que tenemos en estos momentos, ¿no? Que todavía no hay convocatorias. Es decir, todo el mundo habla de este tipo de fondos, de que van a llegar estas ayudas. Nosotros hemos intentado estar en presentaciones que se han hecho, incluso con el vicepresidente de la Junta, la última, justo antes de Navidad, en Jerez. Y bueno, todavía no hay una convocatoria, todavía no hay un plazo para la presentación de esas propuestas, pero sí hay que ir trabajándolas, porque en el momento que la lancen, la publiquen, pues habrá que tener pensado qué tipo de proyectos se van a presentar y con quién y con qué dimensión y para qué, ¿no? Con lo cual, pues, hay constituidas distintas mesas de trabajo en las que participamos, para intentar que cuando salga la convocatoria, pues tengan en cuenta la realidad de la provincia, la realidad de nuestro sector, y que podamos beneficiarnos de esos fondos para que la marroquinería pues pueda tener acceso a las distintas acciones que se puedan llevar a cabo. Lo importante es esto último, ¿no? Que señalas que al menos lo que estamos viendo se está contando, se está seleccionando al sector de la piel para estar ahí entre los actores principales y si no, de todas formas, bueno, pues el propio sector se está moviendo para que no se le deje fuera, ¿no? De este tipo de mesas, de reuniones en las que van a hallar las decisiones, ¿eh? Sí, sobre todo porque hay sectores en la provincia como el aeronáutico o el de los puertos, ¿no? Que son sectores con empresas, con pocas empresas, pero empresas muy fuertes, y por lo tanto, lo que nosotros en las mesas solemos trasladar es que se tenga en cuenta que, aunque el sector de la marroquinería en volumen de negocio es uno de los sectores pujantes de la provincia, la realidad es que luego las empresas que lo componen son pequeñas, son empresas con pocos trabajadores, si los comparamos con estos sectores, y que el volumen de facturación también es más pequeño. El global, si lo aglutinamos, es importante, pero luego la realidad es que lo compone un gran número de empresas pequeñas, y que por lo tanto, pues cuando se establezcan las convocatorias, pues se tenga en cuenta esa naturaleza para que puedan optar a las ayudas y puedan participar en los programas. Bueno, pues como estamos comprobando, arranque del 2022 muy intenso para el sector marroquinero, por diversos motivos y con distintas citas, como hemos ido repasando, que van a ir llegando y sobre las que nos vamos a ir informando, por supuesto, en las próximas fechas. Volviendo la vista atrás, antes de concluir, Javier, sobre lo que han sido las fiestas navideñas, hay que recordar, seguro que quien más quien menos lo ha visto a través de las redes sociales, bueno, pues a través de diferentes medios de comunicación, cómo han ido haciéndose muchos medios eco por distintos motivos de lo que son los artículos de piel de Ubrique, ¿no? No sé si esto es algo, supongo que no, por coincidencia, o ha tenido algo que ver también con la propia campaña de comunicación que habéis hecho desde Movex en esos días de diciembre. Bueno, ayer precisamente nos preguntaban desde otro medio provincial por la situación en Ubrique y demás, y yo creo que no es fruto de la casualidad, ¿no? ni de una acción concreta que se haya hecho, ¿no? Sino de que el sector en general está trabajando por actualizarse. Vemos como empresas se están adaptando y están fabricando ya no solo bolsos, no solo pequeña marroquinería, sino una tipología cada vez más amplia de artículos relacionados con otros sectores. Hemos hablado antes de la cocina, pero también de la decoración, también mascarilla y material sanitario o mascarillas para el sector de la moda, y todo eso pues va sumando, ¿no? Yo creo que también la imagen se está cuidando mucho más, se están haciendo cada vez más acciones conjuntas, ¿no? Ayuntamientos, instituciones como la Diputación o el IDT o el Patronato de Turismo de la provincia, que hemos visto esta semana en Fitur como aglutinaba las propuestas que llevaban de los distintos municipios, y yo creo que todo eso junto es lo que está sumando para que la imagen que se transmite sea cada vez más interesante para el público en general y para los medios de comunicación, ¿no? Y de hecho yo creo que no solo la aparición en prensa, sino el volumen de visitantes que ha llegado hasta la localidad estas Navidades muestra de que haciendo bien las cosas puede ir en conjunto, pues se obtiene un mayor impacto en prensa y por tanto en visitas y en compras en nuestra localidad. Antes de concluir, Javier, en términos de volumen de negocio, ¿cómo comienza el 2022? Hasta donde te lleguen las noticias un poco. Por lo que nos comentan las distintas empresas, no son malas, si bien las dos semanas después de Reyes ha habido bastante bajas en el sector por temas de COVID fundamentalmente, y ha significado un pequeño parón, ¿no?, en algunas de las empresas, en los ritmos de producción, pero las perspectivas parece que el mercado se está recuperando y que son halagüeñas, ¿no? Las cifras del paro, las estadísticas de paro así lo reflejan, con lo cual esperemos que con esas perspectivas se cumplan y que con las acciones que hemos estado comentando pues podamos contribuir a ello, ¿no?, a que se cumplan esas perspectivas optimistas. Esperemos que sí, que se vayan confirmando, que vayan manteniéndose, como hemos visto además, ¿no?, en los últimos meses, con esa resistencia, afortunadamente, del sector de la piel, esa consolidación, y esperemos que podamos seguir informando en ese sentido. Pues Javier, la verdad es que hemos repasado un buen número de iniciativas, cuestiones. Imagino que todavía nos dejamos más en el tintero, pero bueno, seguiremos repasando, como decimos, esas novedades en torno a Movex, en torno al sector de la piel. Así que, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias, buenos días.